oprimidos, no vencidos, esparcidos, todos una nación. Oprimidos, no vencidos, recluidos, todos somos hip hop. Oprimidos, no dormidos, excluidos, somos la rebelión. Presta oído, alatido, consentido, rap negro en el flow. La soberana en frecuencia es la fuerza, la fase que tiene este sistema flotando y volando por las nubes. Estoy estupendo, las largas jornadas, trabajando duro, picando piedra, sudando esfuerzo puro para construir un sustento sólido como muro. Aunque no hay nada seguro, yo aún así voy seguro de mi caminar entre la gente. Hacia adelante avanzar, que nuevas anécdotas brotan que disfrutar. Y el corazón se alborota por la revolución y la libertad. Aquí con mis amigos echando freestyle, la conexión de rap local que es universal. Dando fruto las raíces negras, soy ese muchacho que revienta las grietas. Renace hombre americano original, red de arte planetario en solidaridad. El hombre blanco solo vino a explotar, a reclamar la tierra como propiedad privada. Si la vida no es nada, tan solo el resplandor fugaz de una luciérnaga. Imagen estereotipada, todavía no has sido capaz de fundirte con lo negro de tu alma. Ten calma, que solo han arrancado el fruto. Nuestra raíz tan fuerte como los indios difuntos. Difundo mi cultura con tanto gusto, utilizamos plantas para curarnos el susto. Injustos tus conceptos caducos, lo claro, lo oscuro, escucha mi augurio. Intrusos los políticos burdos, promesas tan falsas que caen en lo absurdo. En alto, voy firme y dando palabras con coraje que te impulse hacia lo alto. Dime que no te sientes identificado, así encajan convicciones y señales el vandalo. Por ese negro hay en tu sangre que tienes todo ignorado. Pues la historia que contaron nos mal informaron. Seguimos siendo los peones de un sistema programado, seguimos siendo sus esclavos. Me declaro mercenario de tu mente y la rapto. Rap negro en el acto, rap negro en el acto. Luchar contra el olvido fue lo que enseñaron. El orgullo aquí no sale barato, lo constato. Tengo el valor de hablar por el pueblo, pues lo vivo a diario. Codo con codo, bajo el sol con mis hermanos. Enterramos el tesoro en lo profundo de tus manos. Encuéntralo en ti mismo si sabes de qué hablo. Oprimidos, no vencidos, esparcidos, todos una nación. Oprimidos, no vencidos, recluidos, todos somos hip hop. Oprimidos, no dormidos, excluidos, somos la rebelión. Presta oído al latido consentido,